Esto es Comic Geekos para el 23 de abril del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a todos al episodio número 7 de Comic Geekos. En esta ocasión tenemos con nosotros en el estudio A, de nuevo, a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí viendo qué hacemos de vuelta en este lugar que creíamos que lo habíamos dejado atrás. Y también tenemos a Brito Man. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos de vuelta. Yo nunca estuve en el estudio B, pero creemos que fue un engaño, todo fue como el viaje a la luna, que todo fue mentira, que estuvieron alguna vez en el episodio estudio B. Sí, solo retocamos una foto. Los comentarios de Brito Man me representan. Y también tenemos acá ahora en el estudio a Julius. ¿Cómo están todos? Espero que no se estén preocupando como yo con las noticias poco fundadas del cometa que dicen que se estrellará con la Tierra a mediados de año. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. No, no. ¿El cómulo? Era el último que yo supe, ¿y ahora? Ah, no, eso lo dejamos para otro podcast. Okay. Tendremos otro. Para nuestro podcast solo voy. ¡Ah! Para nuestro podcast astronómico. Y lastimosamente en esta ocasión el sensei no pudo salir de la bola de fuego que lo caracterizaba. Y sí, no lo pudimos conjurar hoy. Sí, hoy no lo pudimos conjurar, nos hizo falta ahí. Nos falló el spell. Nuestro poder espiritual estaba abajo hoy. Sí, sí. Sí. No, realmente creo que para que lo habíamos mandado a hacer cola, a comprar tickets para entrar a ver Sin City, ¿no? Que todavía no hay fecha para que venga El Salvador, pero ya está haciendo cola. Está averiguando cuándo viene. Yo pensé que se nos había perdido el dado de la Ouija. El dado. No tengo un dado. Ah, con razón. Él está tratando de ser contado. Sí, esa versión de la Ouija que tenés está extraña. Comprada en el Belloso. Sí. Y bueno, les damos la bienvenida a otro episodio más. Este es nuestro episodio número 7. Va a ser un episodio muy especial con un enfoque en anime y arte japonés. Pero antes queremos darles un poco de noticias, como ya es tradición. Noticias relacionadas al podcast. Básicamente, nuestros amigos de Comic Geek Speak nos respondieron. Nosotros le mandamos un email a ellos y entablamos el primer crossover de podcasts. Sí, así como las crisis. Exactamente, como las crisis. Yo creo que, pues el sensei ya está con ellos ahorita. ¡Nos ha traicionado! Se quedó allá. Se quedó en la... Lo han capturado. Sí, bueno, pero básicamente ya nos mandaron una respuesta. Sin embargo, la respuesta básicamente es todo el episodio de ellos, así que... Mira, podemos hacer algo. Decimos, presentando el podcast, ponemos el de ellos y nos vamos a comer. El sí, cabal, y lo dejamos ¿no? grabando el mismo podcast. No, tenemos que traducir, ¿verdad? Bueno. Lo subtitulamos. Sí, cabal, en el nombre, lo que va scrolleando en el player. Así que nos vamos a tomar la libertad de poder editar un poco lo que ellos dijeron y podérselos traducir. La próxima semana se los vamos a... De paso les cambiamos la respuesta. Sí, no, eso sí, claro, integridad... Profesional, sí. No vamos a cambiar nada de los significados. Y vamos a grabarles a ellos nuestras respuestas. Porque también si les mando el episodio número 3 de nosotros a ellos, creo que no les va a causar mucha gracia. Podemos hacer traducción así tipo La Vida es Bella. Así que a nuestros amigos de Comic Geek Speak, por si estaban oyendo este episodio, que de todos modos no van a entender porque no hablan inglés, no hablan español, el próximo episodio de la próxima semana les vamos a poner sus respuestas acá. Otra noticia relacionada al podcast. De nuevo, estamos ya en el Bat Feed. El Bat Feed. Esa es la música del Bat Feed. Y básicamente es un lugar. Es un solo archivo RSS. Y si ocupan el iPodder, por ejemplo, solo apuntan a ese feed y automáticamente les va a bajar el último episodio de todos los podcasts que están. en el Batfield, y nosotros somos uno de ellos. Así que ahí también nos pueden bajar nosotros, como también a nuestros amigos de Comic Geekos, de Comicology, Meanwhile, y creo que hay como 3 o 4 podcasts más. Queremos agradecer a Daniel por ser la segunda persona que nos ha mandado un email. Ya en nuestro 7º episodio y solo hemos recibido 2 emails. Ya es tu primo. Sí, sí. No cuenta porque es familia. Escriban, por favor, nos sentimos solos. Sí. No sabemos quién hoy. Les recordamos a los que nos quieran escribir, nos pueden hacer llegar sus emails a comicgeekos@gmail.com. Que por ahí empieza por la dirección bien facilita. Sí, cabal. Si la deletreamos, si querés. Comic y geekos es GEEKOS. Y mira, hasta un bar dudo. Y eso que lo estoy leyendo. Así que mándenos un email. Y queremos agradecer a Daniel por mandarnos un email para darnos a conocer de que la casa esta de juegos, Electronic Arts, ha sacado un juego que se llama Marvel Nemesis. Y básicamente lo que han hecho es ahí han puesto. Es un juego de pelea, definitivamente, y donde juegan los héroes tradicionales de la Marvel contra el único héroe, creo yo, que han desarrollado ellos de Electronic Arts, porque solo él aparece ahí en la página web. Solo hay un chavo que parece Electro. No, es original de ellos. Sí, es original de ellos. Pero es compadre Electro. Cabal, como que traje. Como que tiene una cantidad de bujías puestas ahí en la espalda. Bujía man. Bueno, pero si quieren más información, vayan a gamespot.com y busquen Marvel Nemesis, y ahí van a ver un par de fotos de preproducción, porque inclusive no aparece ahí cuándo va a ser lanzado este juego. Pero bueno, no sé si sí se ve bastante bueno, por lo menos en las gráficas. Sí. Lo que no sé es que si serán gráficas ya del juego o si serán pre-production art que algún chavo se puso a dibujarlo. Porque si son del juego está bastante bien. Sí, sí, las dos primeras que vimos, las únicas dos, sí son de juego. Muy bien. También tenemos un par de ratas que Julius nos va a hacer conocer. ¿De ratas? No. Ratas. Errores. Ratas. Mickey. Super ratón. A esas las están matando en mi casa porque yo tenía fumigación. Señores, solo les quería hacer una corrección a lo que mencionábamos en el episodio 6 de la semana pasada, cuando hablábamos de los cómics de comedia, de caricaturas. Mi nombre no es Julio. Esa es la primera derrota. Y no soy amigo de ellos. Me colé. Específicamente habíamos estado hablando del Hombre Radioactivo de Bongo Comics. Pues resulta que yo les había mencionado por error de que el diseño de personajes del personaje principal y del sidekick Fallout Boy estaban basadas en Homero y en Bart Simpson de la serie de todos conocidas. Sin embargo, fue un cruce mental que tuve yo con Bartman, que es un superhéroe diferente que interpreta a Bart, y los diseños de estos dos personajes son diferentes, definitivamente son separados a lo que es la serie. Sin embargo, siempre son de piel amarilla, ojos saltones y... Radioactive Man no es el tipo Schwarzenegger que sale en... No, tampoco. Es diferente el tipo, no es el tipo Schwarzenegger. Sí, es pelón. Y hubo un episodio en el que él era el artista que lo iba a personificar, y Milhouse iba a ser... Ajá. Que llegan a Springfield a filmar. Tal vez por ahí es donde iba mi error originalmente. Y lo otro... Siempre Julio equivocado, siempre. Pero... lastimosamente nadie nos envió respuesta a la pregunta que habíamos hecho. Ay, para la cual teníamos un gran premio escondido, un no prizer para ustedes, y era acerca de cómo se llamaba el personaje del paquín de comedia de la serie de ABC Comics de Alan Moore, en el que había inventado el gato volador porque le toman jalea en la espalda, y el personaje se llama Jack B. Quick, sí. Ok, ya ves, después de horas y horas de estrujar la mente, me recordé. Y solo con haberle hablado a Roberto. Sí. No, si él tampoco se acordaba. Es cierto, no se acordaba. Pero él tiene el paquín, como que no se acuerda. Nadie es perfecto. Bueno, no se acuerda dónde tenía el paquín, creo. La niña grita. Sí. También Francis creo que nos tenía algo acerca de Battle Pope. Ah, sí. Que bueno, un poco relacionado a los eventos mundiales de hoy en día. Con la muerte del Papa, algo bastante irónico. Bueno, que paz descanse, obviamente. este mes en el catálogo de Paquines estaba anunciado un libro, una colección que es de del Battle Pope, que es un Paquín donde el héroe es el Papa, pero no el Papa Juan Pablo, sino que es un Papa el de esa época que le han dado poderes especiales y para luchar contra el mal. Y su sidekick... ¿No tiene sidekick? Sí, es sidekick. Oh my God. Es Jesús. Oh, sí. Okay. Entonces, no sé qué tanto van a vender esta. ¿No debería ser al revés? Pues aquí no. Sí, mira, está la foto, está Jesús hasta con shorts y una camiseta. Sí, o sea, y el Papa, hace caso que está viendo a Sassenager en esteroides. Ah, vale. Entonces, no sé qué tanto va a vender esta gente ahora que... ¿De qué casa es? De la Image ahorita. Ok. Así pero que... un relanzamiento original, hace años lo vendía a una casa diferente. Correcto, creo que lo publicaba el mismo autor, pero hoy como que ya se hizo medio popular. ¿Y Julius tenía algo también relacionado? Pues fíjate que nosotros también leímos en el periódico nacional acerca de un dibujante caricaturista colombiano, si no me equivoco, que ha creado la tira cómica de Super Juan Pablo II, donde narra cómo después de la muerte del Papa llega al cielo y le son investidos superpoderes para que regrese a la tierra a luchar contra el mal. Okay. Obviamente está basada en los hechos históricos recientes y tampoco sabemos cuál es su intención y si piensa venderlo y cómo la van a recibir. Por lo menos la caricatura sí es la caricatura basada en el Papa Juan Pablo II, que en paz descanse, y lo hace con una rendición guardando mucho respeto al personaje histórico, lo cual me pareció agradable, por lo menos. Pero no sabemos de qué se van a tratar las historias. ¿Sabes la casa? No, es independiente. Es hecho en, por un colombiano en Colombia. Mm-hmm. Es como un trabajo hecho propio, independiente, como totalmente. Un fan. Si mal no recuerdo, la Marvel hace años sacó un cómic, pero era histórico, era biográfico de la vida de Juan Pablo II. Pero ya sé, pues. Okay. Lo sabía. ¿Y ese estará en internet, el colombiano? Fíjate que lo vamos a buscar para darle más información. Ok, perfecto. También tenemos un par de noticias acerca, estas las encontró el sensei, lastimosamente no está aquí para hablar acerca de eso, pero las noticias de la película de Superman. Parece que ya salió en USA Today una foto de del actor que va a hacer el papel de Superman. ¿Cómo se llama? ¿Alguien tiene el Ruth, nombre? Apellido Ruth. Ruth. Y básicamente es un héroe bastante distinto a lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? El disfraz es como extraño. Sí, como que no le cambiaron mucho. O sea, yo creo que ahora cuando uno ve un superhéroe que lo han llevado a la pantalla grande al cine, como que uno espera ver qué cambios le hacen al traje, qué mejoras le hacen. Así es que cuando ves ese que sigue siendo la misma pijamita que ocupa Superman, pues como que te deja con mal sabor. Hacían un comentario que sí, que los colores los habían hecho no colores primarios, que son un poco más oscuros, un más apagado, un poco más oscuro, y el logo de Superman, el emblema en el pecho no es como pintado sobre la tela, sino que es como un escudo que lo han pegado ahí, pero yo lo veo así bien como que es loguito de la camisa, pues sí, como que fue muy pequeño. Y en el cincho creo que le han puesto y un logo. El cincho lleva otro logo. Sin embargo, en la misma foto dan una explicación del porqué de ese traje, de qué significa. Y la explicación yo la siento como que sí es un poco lógica, o sea, es así, le da un poco de sentido. Porque te dicen que si tú ves a X-Men, si tú ves a los otros superhéroes que se han visto últimamente, como que ellos, el traje también le brinda cierta parte de protección porque tienen puntos vulnerables, ellos tienen que protegerse. En cambio Superman es invulnerable, las balas le rebotan a él, no al traje. Sí, pero entonces él necesita, en pijama. No necesita como mucha protección, pero visualmente creo que hubiera sido buena idea haberle cambiado un poco. No inspira así como que este Superman y es poderoso, sino que este Superman y pues que luce. Pero también como lo estábamos platicando ayer con Ticomán, hay que esperar. Yo hice el mismo comentario cuando vi la primera foto de Robin, cuando salió en... ¿Cuándo fue? En Batman Forever, fue la primera vez que salió Robin, ¿no? Que yo dije, bueno, y Robin con el traje igualito al Robin. Y resultó ser que era el traje que lo ocupaba cuando estaba todavía con los Flying Graysons, y después ya salió con un traje que ya se le ponía la paral del Batman. Entonces, quién sabe, pues ese tal vez por la trama de la película tenga algún traje preliminar antes de tener el verdadero traje, quién sabe. Bueno, hablando de la trama, lo que me agradó, y espero que realmente la historia sea muy buena, es que hablan que Superman estuvo muchos años perdidos fuera de la Tierra, y la gente prácticamente aprendió a vivir sin él. Por algún nombre de la película. Por eso Superman Returns, porque regresa de una aventura en el espacio, no se sabe qué anduvo haciendo, regresa a la Tierra y no es bien recibido, porque ya no hace falta. Y entonces es como una lucha de él para volverse a acoplar con la humanidad. Bueno, tal vez si no pierden tanto tiempo, entonces contando el origen otra vez. Sí. Que eso puede pasar media película y solo que cómo lleva el planeta y cómo hizo esto. Todo lo que ya conocemos. Correcto. Sí. Y conocemos de diferentes orígenes. También creo que hay una noticia interesante acerca de House of Spain contra House of M. Francis encontró esta noticia por ahí. Sí, es que la noticia era de que la Marvel, con esta miniserie que está sacando, que es House of M, en la que lleva un papel muy importante Magneto, el villano de los X-Men, sacaron una portada de eso, en donde Magneto sale en una pose que es idéntica a la de una foto que tomaron del Rey de España. O sea, póngale que agarraron esa foto del Rey de España, le volaron la cabeza, le pusieron una cara dibujada de Magneto y ya, pues, o sea, todo el traje es igual, las medallas que tiene son iguales, todo absolutamente. Entonces la noticia era de que la Casa Real de España estaban viendo si metían una demanda, pues. Sí. Entonces, nosotros vimos la foto por acá y, bueno, las dos fotos comparadas y de veras hasta el background es el mismo, ¿verdad? Sí, deberíamos hacer un concurso de encuentra cinco diferencias. Bueno, y sabes, la foto no es solo el problema que la Casa Real está de por medio, sino que desde un punto de vista legal la foto tiene un copyright porque es de un fotógrafo profesional. Y Marvel ha hecho mal en utilizarla, o mejor dicho, el artista que hizo la portada, en utilizarla sin haber pedido un permiso. Sí, porque no, eso es paja, que es una... ¿Qué? Que es una casualidad, porque es que es demasiado igual, la misma pose, las manos, las venas, todo es lo mismo, ¿no? Sí, correcto, sí. Realmente calcó la foto. También tenemos una noticia aquí interesante acerca de Blade Trinity, que aparentemente ha sido un box office flop. No le ha ido muy bien. Pues yo tampoco. ¿Qué la leí? No. No, es que era que el Wesley Snipes estaba demandando a los productores de la película porque le debían algo de dinero por haberla hecho. Y al parecer, como que no le habían pagado eran 5 millones. Porque no había hecho tan bien como esperado. O sea, no diciendo que fue un flop, sino que no le fue tan bien como... ¿A la película o a la actuación de Wesley Snipes? A la película. Aquí todavía no lo hemos visto, así que... daremos nuestro veredicto. Vendrán después. Sí, el verdict será después. Noticias muy importantes acerca de Sin City. Aún no ha venido a El Salvador. No ha venido. Estamos esperando todavía. Todavía seguimos. Roberto ya está haciendo cola. Todavía no hay fecha. Y fue, creo que en el episodio número 6 de los Comic Geeks Peak, que ellos dijeron que ya la fueron a ver y que está bien chiva. Hoy entregaron ellos el episodio número 13. Uh-huh. El episodio número 13 de ellos lo terminaron hoy. O sea que seguimos aquí bien mal en El Salvador. Tenemos un amigo que ya la vio, tuvo que ir a los Estados a verla. Sí. Yo creo que ahí por Navidad tal vez vamos a tener la oportunidad de ver esa película por acá. Si es que viene. Y ahora vamos a entrar a la parte importante, ya a la verdadera carnita de nuestro show, que es el Anime Super Special Hyper Fun Show. Desde ahora nos llamaremos por nombres distintos japoneses. Sí, ahora ese es Tico-san, Omar-san, Brito-san, Brito-man-san, Brito-man-san, Brito-man-san, no, Brito-man-san y Julio-san. Julio-san. Y Chiqui Roberto no se encuentra. Está chupando. Y vamos a hacer la pregunta número 1. ¿Cómo empezaron con el anime? Le vamos a pasar el micrófono a Francis. Ah, sí, aquí yo, honorable Tico-san. Sí, igual que los cómics, tuvimos un renacimiento con anime. Bueno, tal vez creo que el primer punto era explicar qué es el anime. Así. Yo creo que la explicación más fácil y es, si alguno, yo creo que aquí en Latinoamérica todos vimos Mazinger Z, eso es anime. Eso verga de anime. No, eso. Entonces, Mazinger, y piensen, para los más jóvenes, para todos nuestros oyentes, los más jóvenes, piensen Dragon Ball, Pokémon, Ranma, o sea, anime, básicamente animación japonesa. Uh-huh. Origen japonés, ahí cubre una amplia gama de estilos, de temas, hay temas serios, cómicos, para niños, para adultos, hentais, todo lo que ustedes quieran. Uh-huh. Con muchos paradigmas. Perdón. No, perdón, es que no son paradigmas, perdón, la palabra es... No, eso en japonés. Sí, la traduciremos. Sí. Clichés, con muchos clichés. Clichés, correcto. Sí, porque la verdad, quiere decir cliché en japonés. Cliché en swahili. En náhuatl, tal vez. En náhuatl. Entonces, nosotros en El Salvador, realmente yo considero que hemos tenido mucha suerte con respecto al anime, si somos fanáticos. Porque desde pequeños hemos tenido eso de que han traído programas de donde agarran, de donde pueden, en estos canales de acá. Entonces, quizás porque son más baratos, ¿no? Los japoneses. Tal vez producen tanta animación que la pueden conseguir mejor aquí. Y también en México tienen una tradición ya del doblaje que ya va de años y son tal vez de las mejores traducciones que uno oye. Muy buenas traducciones. Entonces, hemos tenido esa suerte que han traído de siempre muy buenas series, empezando por Mazinger, empezando por toda esa de Candy, Jet Marte, Astro Boy. Desde que tengo memoria estamos viendo anime, pues. Pero en esa época no sabíamos que era anime, no había nombre para eso realmente. Solo eran muñequitos. Una sensación, muñequito, pues, que era algo diferente, sí, a caricaturas que veíamos de Warner Brothers, por ejemplo, Bugs Bunny, pues, o de Disney, Mickey Mouse, el pato Lucas, Donald, perdón. Bueno, entonces, y también uno de chiquitos, lo que notaba eran los temas distintos. En los Estados Unidos, automáticamente algo es animado, algo es, no es con gente actuada, es para niños. Así, ese es cerrado totalmente. Entonces, aquí no, aquí lo pasaban los programas, los grandes matazones, masacres y todo. Y yo lo que me acuerdo que notaba desde pequeño, yo no sabía si era hecho en Japón, en Francia, en Estados Unidos, donde sea. Pero lo que yo notaba y que todavía sigue siendo de mis características favoritas del anime era la continuidad. Que vos veías cualquier episodio de Batman, cualquier episodio de cualquier otra serie que podías ver en ese entonces americana. Y eran episodios puntuales, eran episodios que empezaba y terminaba en el mismo episodio. En cambio, siempre los animes se caracterizaron por llevar una continuidad. Lo terminabas de ver y te quedabas esperando cuando llegaba el siguiente capítulo para ver en qué seguía la historia. Espérate, pero yo me acuerdo de unos de la Marvel antes, vos, de Capitán América, Hulk, y esos llevaban algo de continuidad, es que, ¿no? Eso era algo especial, porque eso realmente era el cómic el que te estaban pasando. Era un webcómic cuando no había web. Básicamente agarraban escaneadas, no sé qué, cómo lo hacían. Escaneados. Filmado, fotografiado y retocado. Los verdaderos paneles de cada uno de los paquines. Panel por panel, y como que recortaban las figuras y medio las movían para que simular el movimiento. Propiamente no tenían animación, no, esas caricaturas. Eran dibujos. Era un juego de cámara. Eran dibujos estáticos. ¿Estático? Que de repente una sección del dibujo te lo desplazaban a través de la pantalla, pero no había un movimiento de los personajes. Si tenían un pow. Lo que sí no recuerdo es si cuando hablaban se les movían los labios o no. Sí. Pero era un movimiento así bien simple, solo abierta, cerrada la boca, abierta, cerrada. Pero era ni siquiera los clutch cargo. No, ni siquiera. Esa tecnología de clutch cargo era cara en ese entonces. Sí, correcto, pagarle los actores. Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos dándole un poquito de los animes viejitos, a los que quizás todos nosotros estamos o conocemos y que quizás en un momento no sabíamos ni siquiera que era anime o ni siquiera sabíamos que era un género específico de animación? Ahí por los 70s creo que fue la producción de todos estos, ¿no? De Mazinger y de Candy, Heidi y todos estos, ¿no? Pues fíjate que son de los años 60, para ser exacto, cuando los crearon o dibujaron. A nuestro país vinieron realmente hasta mediados de los 70 para arriba. Wow. Que fue cuando nosotros lo vimos, ya tenían años de existir. Aunque yo recuerdo la musiquita, bueno, aquí en El Salvador todavía pasan Candy al mediodía en el canal 6. Uh-huh. Y mi señora es loca, Candy está grabando todos los episodios. Y cuando los estaba oyendo la noche, la musiquilla sí suena bien 70s, te cuento vos. Una guitarrita con guagua. O sea, bien disco vos. O sea, que quizás sí era algo de los... Bueno, o hasta el tipo, entonces, el tema de Massinger es todo funky. Sí. Entonces... pero, por ejemplo, no me vas a decir que Astro Boy... Bueno, sí, es blanco y negro. Pues. Astro Boy eran 60. Bueno, que Astro Boy ha tenido varias... Ha tenido varias series. No, pero la primera, pues la que todos recordamos, creo que era blanco y negro. Y incluso Jeff Marte, Jeff Marte se podría considerar como una serie aparte, ¿o será algún remake de Astro Boy? Porque hay un remake. Sí, un remake. Pero hecho en Japón también, sí, no era norteamericano. Correcto. Que ahorita hay una nueva. Una de Astro Boy. Que buena animación, por cierto. Muy buena. ¿Y es japonesa? Es japonesa siempre. Así es lo que digo, que hicieron. Porque la animación está muy buena. Y actualizado, porque ahorita Astro Boy tiene un cañón en el brazo y todo. O sea, wow. Yo creo que algo que aparece que... Mega Man como el del... Sí, sí, se le retrae el brazo y sale un cañonazo y todo. Yo creo que algo que tenemos que aclarar en cualquier parte de este programa, pero es que si uno empieza a hablar de anime, es un universo tan grande, uh-huh, que yo creo que todos nosotros hemos pasado porque... Conoces a alguien, en la plática resulta que es fanático de anime, empiezas a hablar y le preguntas qué series son las que a ti te gustan. Ay. Y te menciona una serie que tú nunca has oído. Uh-huh. O sea, todo fanático de anime tiene sus series preferidas y hay un millón de series que tal vez tu vecino las está viendo y tú nunca has oído, de decir que son buenísimas también. Uh-huh. O sea, es un universo increíblemente grande. Sí. Amplio, muy amplio. Mira, nosotros nos realmente vamos a hablar de las, primero, de las que vinieron acá a la televisión pública. Las que hemos visto por cable, que son las más populares que vienen a Occidente, desde Japón. Pero estamos conscientes de que, al igual que con los mangas, no solo hay animes de aventura y de ciencia ficción o de robots o de peleas, sino que, como Candy Candy, es algo más novela rosa. O estamos hablando hace un poco de Grand Prix, que era una serie que trataba de competencias de Fórmula 1. No, Fórmula 0. Ah, perdón, Fórmula 0. Bueno, ustedes entienden. Primero eran rallies, después fue Fórmula 0. Okay, competencias de carros. Uh-huh. Y solamente no había malos, no habían buenos, simplemente eran equipos que competían. Sí, es otra característica que se puede dar al anime, ¿no? Sí, bueno, para Speed Racer había villanos que hacían trampa y que había organizaciones terroristas que había que frustrar robos. Pero, por ejemplo, en series anime puedes encontrar un montón que las tramas no son tan tan cliché o tan espectacular. Por ejemplo, ahorita una de las series más populares en Japón es Prince of Tennis, que es simplemente un tenista. Una de mis favoritas, Hikaru no Go, es un niño que le gusta jugar Go, que tiene un elemento ahí sobrenatural, pero ya a los 10 episodios ya... Ya eso es irrelevante casi. Ah, bueno, que no sepan, Go es como un juego tipo ajedrez que requiere de mucha inteligencia y estrategia. Bueno, no se lo pueden aplicar a ustedes. En Cartoon Network están dando... Yo no lo entendemos correcto. El anime este de Supercampeones, si no me equivoco, es de fútbol soccer. O sea que las... ¿cómo se dice? El storytelling, los temas que tratan, los temas, la forma de contar la historia van por todos lados. O sea, sí, ahí es la mayor característica que es la variedad. Lovina. ¿Mm? Sí, que una comedia romántica. Sí, una comedia romántica. Bueno, y lo otro que hay que mencionar, no solo hay diversidad de temas, sino que también están dirigidos a diferentes segmentos de edades. También. Porque hay para muy infantiles. Con chistes como Hamtaro, fabuloso. tenemos un fanático de Hamtaro en nuestro grupo, pero no vamos a revelar quién es. Yo recuerdo con mucho cariño a Ippo y Don Cuervo. Ah, sí. Pero este era francés, ¿no? No, era japonés. Era un cuervo que vivía en la boca de un hipopótamo. O sea, imagínense, obviamente era cómico y era una historia bien, muy rara. Y era raro. Y esa era la historia. Yo lo veía, era fanático, era pero bien, en el fondo sentías como un sentido de culpa por estarlo viendo. Que era bien psicodélico. Ponerle que vivía, tenía los muebles en la boca del y le lavaba los dientes, esa era su labor, le lavaba los dientes. A cambio de eso, le dejaba vivir adentro de la boca. Sí, y sí. También hay, obviamente, para adolescentes y adultos jóvenes, historias un poco más serias, con tramas más difíciles, hasta otras historias definitivamente solo para mayores de 21, generalmente las de tipo hentai. Mm. para quien no conozca el tema, es hablar triple X en animación o más. ¿Cómo se llamaba Tico-san? Aquella serie que daban aquella serie que daban en Locomotion, de una tipa que estaba enamorada de su primo que llegó a vivir a la casa. Ah, Sakura Diaries. Quítale el al final para tener el nombre correcto de la serie. Sí, correcto, era una que llegó el primo y la prima se lo quería. Sí, pero una serie rarísima. Y que le tiraba unas indirectas, como por ejemplo, le servía el desayuno chulona y solo con el delantal. ¿Esas indirectas? No sé. Bien indirectas. Y lo interesante es que el tipo no las captaba. No, llegó al final de la serie y nunca le hizo nada. Bueno, no sé en qué terminó la serie, pero no la seguí bien. Okay. Sigamos con la serie. Estábamos con la serie viejita y ya no pasamos a la nueva, ¿no? Pero en la serie viejita. En otro programa hablaremos más a fondo de esto. ¿Ah? De las series viejitas, por ejemplo, ¿cuáles serían las más memorables para ustedes? Las más máximas. Así como en un orden, vamos en un orden. Uy. Tal vez la que empezó todo, Mazinger. Mazinger. Mazinger, Mazinger. Esa es la que nos despertó a todos el interés por ver algo. Quiero matar a nuestro abuelo. Te juro que yo lo vengaré. Y siempre hablamos de que cómo es que después de que encontró Koji Kabuto el robot, se olvidó del abuelo totalmente. Yo creo que ahí lo dejó en el sótano de la casa donde lo mataron. Y ahí tienes de lo que yo estaba hablando, el primer cliché. Uh-huh. Si te fijas en los animes, más que todo en el tipo de animes de robots, uno de los mayores clichés que tiene la mayoría de este tipo de animes es que de alguna manera el héroe encuentra por el robot. Cae en un hoyo y ¡pum! Se encuentra el robot. Este es el robot más poderoso que hay. Se lo quiere matar a este, pero ¡uy! Se equivocó. Ajá. Y misteriosamente lo puede manejar. Misteriosamente. Estuviera en el agua, así con los brazos arriba. Porque, no. ¿Cómo se llamaba la otra que daban en Locomotion? La Goddess. Candidates for Goddess fue por el robot. Que esa es a la que yo me refería, que de repente el tipo cae accidentalmente en el robot y lo logra manejar, es también en Evangelion. En Evangelion también llega el mismo día, lo sube al robot y se duro contra el malo. En el Super Láser hay una teletransportación que materializa el robot. En ¿cuál es el otro? Bandred. Diapolón. Bandred es un tipo que se cuela a la nave. Y que ni modo sale y tiene que agarrar el robot, o si no, lo van a matar. Incluso hasta en juegos de video, me acuerdo que había Sound Offenders. Bueno, pero ya nos pasamos, ya nos salimos de los animes de antaño. Sí, un poquito. Gracias, Omar, por mantenernos fiel. Nuestro moderador siempre. Omar Sanon, sí, es Sensei. Bueno, déjame ver. Yo no vi Candy, pero... No, pero yo, si ponemos en una... Yendo cronológicamente, yo a la par de Mazinger, ya eso es algo muy personal, sí pondría a Fuerza G. Ah, sí. A Fuerza G. Como guerra entre planetas. Batalla. Que esa... curiosamente... Se saltearon Heidi, ¿verdad? Ah, sí, pero... Heidi era niño. No, es que eso ya... Heidi era niño. Una vez que se cayó, que iba siguiendo ahí a Pichi, se cayó y yo alcancé a ver algo. Heidi era niño. Heidi era consumidor de estupefacientes. No lo hemos saltado. No me he llegado ahí todavía. Estamos hablando de las que más nos gustaban. Realmente me da pena mencionar Heidi, pero yo lo vi completo. La cosa es que yo tenía una hermana mayor, solo teníamos un televisor, tenía que ver Heidi. Yo era el hermano mayor, pero... Su hermana menor te dominaba por la vida. Ay, no. Bueno, la cosa es que Heidi tuvo una historia larga y... Basada en una historia real, ¿no? Basada en un libro, creo. Un libro. Pero a mí me gustaba siempre la animación, el personaje. La animación, por cierto, es del mismo... Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, que son los que han dibujado Mononoke, Porco Rosso, Totoro, todas esas. ¿Cómo es que se llama el tipo...? Miyazaki, Hayao Miyazaki. Ya ven, hasta tenemos celebridades animes. No, ese tipo, mi respeto. Yo sí, creo que en es por Estudio Ghibli o Hayao Miyazaki. En cualquier lado es famoso. Sí. Lleguemos hasta Spirited Away, pues la última que ganó Oscar y todo. Extranjera, ¿verdad? No, ¿mejor extranjera o animada? Animada. También de los viejitos está Kimba, que esa fue la base para el Rey León, que le robaron toda la historia. Ok, creo que Walt Disney nunca la aceptó, ¿verdad? Nunca la aceptó, pero creo que... Sí, no le dio nada. Tanto. Pero es obvio. No, sí, creo que... Es como la House of M, idéntico. Bueno, Fuerza G, que por cierto esa era de las pocas series que habían salido en los estados y que vinieron desde los Estados Unidos, porque esa les habían editado para que metieran un personaje que era Zarco 7. Sí, se guardan toda la secuencia de Zarco 7 con Roberto 1, que a veces llegaban ellos a hablar con Zarco 7. Habían cosas que se repetían en todos los episodios, por ejemplo, había una secuencia que estaban jugando ping pong y que con la pelota le botaban la hamburguesa a Tini, al gordo. Todo eso era adicionado para poder llegar a los 30 minutos del episodio por todo lo que le habían cortado por la censura que tenía el programa para poder hacer pasar en Estados Unidos. ¿Y no solo por qué le censuraban? Me imagino que era violencia. Porque ahí puedo hablar yo de otra serie que es de mi favorita. Star Blazers. Que es Star Blazers. Que cometí el error de comprar la serie completa en VHS. En ese entonces todavía no había DVD. Sí, había, pero... No había. Por lo menos esa no estaba en DVD. Ah, no, esa no estaba, pero sí existía el DVD. Entonces, y después leí, ya cuando ya la había comprado, que me arrepentí porque realmente la serie sale malísima, leí una crítica que hicieron en internet, que es cierto, que dicen que la serie tiene tanta censura que se la acaban. Entonces yo pienso que la que pasaron acá no tenía esa censura. Pero realmente los episodios ni siquiera se entienden de tanto que le han cortado. Pero mira, hablando de la censura, lo otro que tenía Fuerza G era que las secciones de Zarco 7 eran como el comic relief. Y era una animación horrible. Era mala la animación. Estática la animación. Trataban de que fuera cómica, de hacer chistes, porque la serie en sí, original, no tenía ningún elemento cómico. Era una serie de aventuras muy seria. Una serie seria. Y era buena ciencia ficción. Omar San. Omar San, despierta. ¡Oye! Y acabamos la serie, bien. No, espérate, no mencionaron la que traumó a todos los niños y niñas del Salvador acá, José Miel. No, pero no mencionamos al Super Láser. Ni a Pinocho. No, Super Láser sí, pero a Sawamura. Sawamura, el deforestador tailandés. Ese es otro ejemplo de los temas variados que tiene el anime. Ese Sawamura fue un personaje real. Fíjate que esto, como que se está viendo también una. O sea, que ahorita me estoy dando cuenta yo, pues, o sea, me imagino que toda la gente ya se habrá dado cuenta. Que así como tenés de robots, del espacio, tenés de deportes, un montón de animes de deportes. Es cierto, para los que no se recuerdan, Sawamura era un campeón de boxeo patada, que es un... Kickboxer. Que para verse rudo, se corta una ceja. pero era buenísima. Es el deporte nacional de Tailandia. Pero se la corta con los dientes, no sabemos cómo le hizo. Pero lo que yo creo que a todo el mundo en algún momento de esa historia se quedó como que... Es cuando veías a Wamura, que veías un tipo de 2 metros de alto, de 1 metro de ancho, tamaño famoso, y cuando veías en la presentación que te ponían una escena del verdadero Sawamura, un film así. Era un putiaco de mi tamaño, todo seco. Cuando hacía la patada especial que daba con la rodilla en la garganta, era un salto como de 2 metros, ¡ay! Y veías que caía, y cuando lo hacía ahí solo, era un sonido saltito, sí, es cierto, pero la cosa es que los campeones de boxeo patada son pura fibra, o sea, sí, que se veía todo sequito, pero eso era 100% músculo, pues. Sí. La cosa es que, cabal, en la serie tenías a Sawamura practicando en el bosque, pegándole unos robles que del ancho de la casa, y se lo botaba así a pura patada, y pegaba unos saltos que de una esquina a otra del ring, era imposible. Yo me acuerdo que esa era de las primeras series que yo miré, que cuando... Cada golpe que le daban a alguien salía toda la saliva así, ¿verdad? Bien dramáticamente de la boca. Sí, salía sangre y un diente de vez en cuando volando. No, pero era bueno. O sea, ya, como bueno, sí. Repito lo que había dicho, llevaba una continuidad. Uh-huh. O sea, es como que estuvieras viendo una novela, si lo quieres ver así, pues porque llevaba una historia que si te perdías un par de capítulos, ay, la regabas. De ahí que repitieran eso era eterno. Tú tenías que contar y no había VH en esa época. No había. No, lo que sí recuerdo de estas, bueno, que a mí me pareció como que súper, como un despertar, digamos, que en estas series, cuando alguien se moría, se moría. O sea, se moría. O sea, en José Miel, el único bicho que nunca aparecía de repente en todas las series, que era el nuevo, vos sabías que ese chavo se le iba a comer el Praying Mantis al final de la... Era como Star Trek, de que el Lieutenant Jones siempre moría. Bueno, en Mazinger se murió uno de los profesores, ¿no? Así era, de los principales. Sí. Se morían los malos. Se murió el Barón Asher. Sí, cabrón, se morían los malos. El conde decapitado, el vicegrande Pico. Pero ese muere en el último capítulo. ¿El decapitado? ¿El conde decapitado? No, muere en los últimos capítulos. Pero en los últimos capítulos. No, sí, ya había avanzado bastante la serie. Una que yo la vi en el 6, hace años, era el Super Láser. Ah, el Super Láser. Que se me llegaba que era otra serie de robots gigantes. Pero me llegaba de que no tenía así como palanca de control ni nada, del tipo puro teclado, tecladito, o sea, si quería caminar adelante. El maestro de la mano alzada. Sí. Le decía que caminar adelante, tenía que taipearle todo el comando. Entonces, yo creo que si a ese tipo le hubiera regalado un joystick, se ven seco. Sí. No, no tengo que decirle todo. Pero buenísima la animación, me acuerdo, buena historia. Y los comandos eran en DOS. No, pero era muy buena y aquí nunca la terminaron de dar, se quedó en un cliffhanger. Ah, increíble, que mataron al doctor, ¿cómo se llama el malo? Pero unos aliens invadieron la base de la luna del malo y destruyen al Super Láser, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Marzán, es hora de pasar a la sección de los más nuevos. Sí, antes de, bueno, quiero preguntarles a todos ¿cuál fue el segundo el renacimiento de todos ustedes en el interés por los animes? Pero ya como un interés por el género y no tanto porque era lo único que pasaban en el canal 4 o en el canal 6, sino que ya era porque a ustedes les gustaba. Yo creo que ahí ya el renacimiento ya fue más por lo que lograbas conseguir, más que veías algunas de las que daban en ese entonces. Veíamos el canal 5 de México, que daba buen anime. Daban Goku. Y también había un canal que me acuerdo que yo lo tenía, no 7, sé en qué cable. Canal Azteca. Sí, pero te acordás del Network One. Que solo daba competencias de chicas en bikini y anime como a la, pero y en la noche. O sea, era al revés. Durante el día daban las chicas y en la noche no daban los muñequitos. Y yo no entiendo ese canal, que era lo que daba. Solo pasaban dando bikini opens y anime. Correcto. Pero era el canal perfecto, yo no me quejo. Pero ya para entonces ya había despertado en todos ustedes el awareness, ya, pues, de que existía un género que se llamaba anime. Yo siento que, por lo menos en mi caso era la nostalgia. Porque ya una vez uno crecía, ya podía distinguir entre, vale, este es un programa japonés, que cuando uno veía tipo Mazinger, que salía el robot gigante y hacía la pose y abajo el nombre, wow, chis, wow, entonces, y el fondo está ¡cling! Ajá, entonces uno sabía que esa era serie japonesa, y diferencia de G.I. Joe, Thundercats, todas esas que eran series gringas. Y que al final salían las dos curvitas hacia un lado, el apóstrofe y la curvita hacia el otro, que significaba, creemos que continuará. Continuará, correcto. Entonces, uno... Yo en mi caso me recordaba, distinguía las series japonesas y decía qué buenas son en comparación a estas otras series. Entonces, como que uno le va entrando así la nostalgia. Entonces, en mi caso, yo era fanático de Robotech, que es una serie que daban en las mañanas en cuando estaba TCS. Uh-huh. Entonces, que alcancé a ver casi toda la serie durante una vacación de la escuela, que podía quedarme en la mañana viendo televisión. Entonces, después, tal vez el renacimiento fue de que uno podía conseguir así que una película japonesa, que un capítulo de una serie grabado de no sé dónde, pero en una de esas, aquí a Brito-san, le regalaron, o le prestaron, no sé si al fin lo devolvieron, que era Macross Plus. Ah, me la prestó Daniel, por cierto, mi primo. Que era... Y sí, se la devolví, pero la copié. Que era, ¿cómo que se llama? 15th Rampage. Bueno, la cosa es que él se la prestó y esa es basada en Robotech. O sea, es basada en... Es una continuación. Como continuación, ya es en el futuro de Robotech. Y una animación, lo mejor que yo había visto en esa época. Entonces ahí entró el interés. A partir de esa fue que empezamos a... Que empezamos a comprar, a conseguir, ya a meternos en serio. Eso coincidió, por cierto, con mi primer trabajo, que trabajaba en una compañía que tenía que... Podía... La posibilidad de viajar. Entonces, ya tenía mi tarjeta internacional, podía comprar en los estados, ya había internet, ya podía... Me metía a Amazon. ¿Comparabas con la tarjeta de la compañía? No, es que no es de la compañía, me la sacaron a mi nombre. Ah, ok. Pero fue por... Gracias, o sea, me dieron el endorsement y todo. Bueno, entonces... ahí fue que pude empezar a comprar. Sí, por cierto, estaba buscando en Amazon, todavía tienen los primeros... El historial de tus compras. El historial de mis compras, y mataba la risa porque todo en VH, era una tercera parte, está Giant Robo, está una que es Frantic, Frustrated and Female, que es un hentai que yo no sabía qué era hasta que vino. Pero esa era una... película pornográfica porno, ¿eh? Ahí no había un monstruo y mala, con, o sea, ni siquiera ahí no había un monstruo con tentáculos, no, ni nada, era una película pornográfica en animación. La protagonista era una bicha calenturienta, punto. Sí. Ahí llega toda la trama. Cero. Esa es la trama. Entonces, ahí empezó, pues, empecé con miniseries, ya en Robo, My Goddess. Me acuerdo que para esa época, ya cuando empezamos en serio, como que nos... ¿Te acuerdas que nos repartíamos series? Porque me acuerdo que tú empezaste a pedir ya en Robo y yo empecé a pedir Evangelion, que al final la terminaste pidiendo vos. No, es que yo Evangelion, es que también, lo que se pudiera conseguir de cualquier lado, en eso, por esa época también entró Blockbuster, y me acuerdo que traían como un episodio de una serie, otro episodio de otra... Entonces yo alquilé Evangelion porque había oído cosas buenas de eso. Y era el episodio como 15 de la serie. Es cierto, después lo empezamos a pedir, que lo empecé a pedir yo. Yo me acuerdo que empecé a pedir Evangelion y Gundam. Y los dos después los terminaste de pedir vos. Gundam ya no lo terminé de pedir porque empezó a salir en Cartoon Network. Uh-huh. Y me acuerdo que me cayó mal el final. Es cierto. Sí. Pero Evangelion sí, ahí la tengo toda y todavía sigue siendo mi favorita. ¿Algún comentario de Ranma? Ah, esa es otra, que esa la vimos en el Canal 5 de México. Ajá. Que era parte del cable de esa época. Que era un canal medio bajerín, pero dan buenas series de anime. Y si alguien del Canal 5 de México nos está oyendo, gracias por haber pasado Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y Dragon Ball, mucho antes de que pasaran aquí en El Salvador. Dragon Ball GT, cuando vino aquí en El Salvador, ya estábamos viendo Dragon Ball GT. Sí. Es que y la traducción que hicieron los mexicanos de Dragon Ball, mi respeto, porque yo también vi las versiones que pasaba Fox, si mal no recuerdo. Censuradísima. Censuradas, la traducción mala, los personajes no le daban no le ponían emoción a las voces. Correcto. Y la traducción en es que español. Por esa época, por lo menos en los estados, es lo que estaba hablando antes, de que nosotros, desde que empezó la televisión aquí, estamos viendo series japonesas. Los estadounidenses, ¿desde cuándo tienen televisión? Y hasta Dragon Ball fue que empezaron a dar series japonesas, sí, en los Estados Unidos. Las últimas, las de más éxito, son las de para niños, que son Pokémon y Yu-Gi-Oh! Uh-huh. Pero ya hay bloques anime en Cartoon Network, en otros... hay un canal de anime en los estados, creo. Uh-huh. Sí, y... Bueno, el WB... El WB pasa, que pasa la mitad de su programación es anime casi ahora. Ajá, o sea, poco a poco se está viendo esa diferencia en la calidad y están reconociendo los sí, méritos. Sí, que realmente si tú comparas ya no te huevas. Si tú comparas calidad realmente pongamos las series de animaciones o películas de animaciones americanas, creo que una de las mejores tendría que ser, lo que sí es animación, pues no por computador. Uh-huh. Tendría que ser las de Walt Disney. Uh-huh. Y no se les ponen a la par. Hace un momento, antes que venía, estábamos hablando de que los norteamericanos, tomando ejemplo tardío, una de las primeras series que yo creo que copiaron la técnica de animación japonesa fue con Batman. O el Rey, no, bueno, está pensando con Batman, no, Batman, serie, Batman la, serie animada. La serie animada, la primera, que fue sí, muy buena. Pero aunque todavía le ves que una... Ah, no, no se pone a la par, pero... Si hablas de X-Men Evolution. Ya buena animación. Ya se le pone bastante a la par. Correcto. Quería preguntarles, bueno, en cuanto a las traducciones, yo por ejemplo, yo he visto Pokémon también bastante porque me cayó muy en gracia cuando lo vi la primera vez y creo que me eché todos los episodios. Y sí noté una cosa, yo tengo aquí el Cartoon Network en Latinoamérica, si vos estás viendo algo y le apretas el zap a la tele, lo podés oír en el inglés. Uh-huh. Y yo me di cuenta que la traducción en español era mucho, mucho más divertida, por lo menos para Pokémon, en español, que la traducción que habían hecho en inglés. O sea, era mucho más divertido, le ponían... Había mucho más modismos y más cosas de estas regiones. Propias mexicanas en algunos casos, ¿verdad? Cosas que, por ejemplo, uno de los gatos, el gato, ¿cómo se llama? Meowth. De repente, ¡ay, me caí! No sé qué, fue horrible, horrible, ¿verdad? O ese tipo de cosas que sí caen muy en gracia. Y que en inglés no había como... O sea, no, quizás no hacen tanto ese tipo de... Es de por cosas. La misma tradición que tienen de doblar todo. Uh-huh. En México. O sea, en México la mitad de la programación es igual que aquí. Es estadounidense traducida. Sí. Entonces, tiene tanto año esa industria que son buenísimos. Son expertos. Son expertos para traducir. Si no, mira las traducciones que hacen de Shrek, por ejemplo. Sí, las películas en español son mucho más divertidas. El Tatar Bisú, pues, que... Porque te puedes poner a pensar que en Estados Unidos, ¿cuándo han tenido la necesidad de doblar algo al inglés? Si todo lo producían ellos. Eran autoconsumidores. Es bien raro que ellos compraran algo de afuera para pasarlo. Por eso ahora que empezó con Dragon Ball, como que los actores achicados de que, uy, estoy actuando en una serie japonesa y esto, el doblaje es hablado en japonés y tienen que ajustar el diálogo al movimiento de boca. Y cuando uno, realmente es chistoso, porque cuando uno ve la serie en original japonés, ni siquiera los japoneses se preocupan tanto en que pegue el movimiento de la boca con lo que está diciendo. O sea, porque el japonés es... Y uno ve el movimiento de boca como por su propio ritmo. Fíjate que en la otra serie que yo noté lo mismo, que el doblaje en el español era divertido en muchas partes, causaba gracia, pero de verdad era con Inuyasha. Sí, muy bueno. Porque ellos no es que tuvieran un comic relief, pero sí tenían situaciones en la cual la intención era, en vez de ser algo serio o una aventura, querían causar risa. Y lo lograban al doblarlo al español. Y a veces hasta como que le ayudaba, fue lo sabía más. Bueno, ya llegamos al punto de los 50 minutos y quizás vamos a darle ya final a esto preguntándoles a cada uno cuál es la serie ahorita de anime que o película de anime que ustedes más están empilados en este momento. Pues en mi caso, Naruto. Ahorita sí, esa es una serie que la vamos siguiendo, podemos decir, al día, gracias a las personas que las subtitulan y ponen los archivos en internet para poderlos bajar. Danos un site ahí para poderlo poner en el está licenciado. Eso es ilegal, Brito. Pues sí, no deberías hacer eso. Es que yo estoy viviendo. Danos un summary de qué se trata la serie. Naruto es una serie bien al tipo Dragon Ball. Es la historia de unos niños que viven en esta aldea que todos son ninjas. Entonces ves todo su entrenamiento, cómo se va desarrollando, van aprendiendo nuevas técnicas, derrotando malos. Pero sigo con eso, así como a mí me caracteriza que para cómics siempre busco un buen arte, yo para anime siempre busco una buena continuidad y una buena historia. Y la animación, obviamente. Pues una historia buenísima. Y como les decía, gracias a los que los están subtitulando, que podemos ver el episodio que dan en Japón esa semana, lo vemos 2 días después. Entonces realmente los podemos seguir al hilo. Pues, o sea, van ahorita por el episodio 130, si no me equivoco. 131. Que no lo he visto porque lo bajé ayer. Eso es ilegal, Brito, no deberías. Shame on me. No, bueno, es ilegal en los estados, porque aquí no ha sido aquí licenciado. Aquí no está licenciado. Sí, ¡ey! ¡Puedo bajar todo! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Entonces, sí, es una serie que si no la han visto, se la recomiendo. Una serie buenísima. Yo creo que es como... Yo lo catalogo como una versión más moderna y quizá un poco mejorada de Dragon Ball Z, que es otra de mis favoritas. Ok, Tico-san, ¿cuál es tu... las que tú estás dándole seguimiento ahorita y que más te dolería en el alma no poder seguir viendo? Ah, honorable Tico-san, ve muchas series. Pero las... Yo también estoy viendo Naruto. Pero también estoy siguiendo otras dos series. Que una es... ¿cuál era? Sí, una es Oh My Goddess, que la nueva versión. La nueva versión, que antes hubo una miniserie de esta Oh My Goddess, pero hoy ya están sacando una serie que va siguiendo más de cerca el manga, los cómics japoneses. Y bueno, animación, es una serie bien ligera, así medio humorística, comedia romántica. Entonces esa le he estado dando continuidad. La otra es Tenryu Tenge, también basado en el anime. Estuvo la serie en el manga, perdón, llegó una serie a 24 episodios, pero parece que la han estado continuando con OVAs, que son Original Video Animation, que allá en Japón pues es bien común que saquen no salga en televisión, sino que en tape, y la gente las compra. Entonces ahí lo han podido seguir. Yo creo, Tico, que tenemos que hacerle una mención honorífica a Full Metal Alchemist. Ah, sí, que ya no la estamos siguiendo porque ya terminó. Pero es un anime buenísimo. Una historia increíble. Historia bien compleja, pero muy bien armada. Que te deja O sea, te deja incluso hasta pensando, pues. Y incluso creo yo que lo tiene, pero bien leve, el otro cliché para mí que tiene la serie de anime, que comienza con una buena historia y al final es una fumada que no entendés realmente qué terminó. Pero esta sí se entiende. Pero esta sí se entiende, pues te digo, al final pegan una fumada, pero se entiende. Y, entonces, y es relacionada a la historia, y es un final satisfactorio, se puede decir. Y la otra que estoy siguiendo, esta es la que más me he empilado ahorita, es Bleach, que se trata de una persona, de un joven que tiene habilidad de ver espíritus y que por un accidente hereda los poderes de los Reapers, que son unos espíritus que se dedican a pasar almas de nuestro mundo al más allá. Como que los japoneses no se preocupan en tanto por el origen de cómo tuvo los poderes. Un accidente, punto, va. No, igual que Flash, pues, un accidente. Entonces, consigue esos poderes, entonces tiene que asumir las responsabilidades de este Reaper al cual él heredó los poderes. Entonces, se ve un grande chonga, es medio cómica, bastante acción. Muy buen arte. Muy buena animación, correcto. Y ahorita van por el episodio 28. Uh-huh. Y va bastante bien la historia, muy interesante. Excelente. Julio-san. Pues fíjate que ahorita realmente no estoy siguiendo ninguna serie detenidamente. Sin embargo, cortesía de Tico-san, tengo ahí un grupo de episodios de Love Hina. Es una serie de tipo comedia romántica. Se trata de un adolescente. Un suertudo, hijo de la grande. Que está tratando. Es que ese es otro cliché. El otro cliché de anime es un tipo que por alguna razón está viviendo en una casa con 20.000 mujeres. Cliché número 3, sobrito. No mujeres, culos. Culos. Bueno, pero no le hace caso ni una. No es por. Este no es porque no trata. Porque este es dundo. Es porque la bicha le meta los calzones. No, quiere y no quiere, como todas. Ah. Bueno, no, se hace lo difícil. Yo no tengo ese problema. No quieren. Fulano está trabajando como conserje en la que vendría siendo un sorority en Japón de solo mujeres. Un sorority. No, sorority. Sorority de solo zorras. No, ¿cómo es la traducción? No es un lips traduciendo. Es un hospedaje. Un hospedaje, ok. Pero solo para mujeres. Por un accidente. Obviamente. Y si lo explican, obviamente no hay feas. Sí, y de una u otra forma, todas tienen un crush con él. Y él no les corresponde. Solo hay una que medio, pero como nos explicó Brito-san, no logra conectar aún. Es que, pero cabales, este no es porque no quiera, sino que. No puede. Le tiran los calzones, pero a él le gusta una. Y los calzones que le avientan, no todos los capta. Es medio pasmado. Pero fíjate que hablemos, tenés Love Hina, tenés Tenchi Muyo. Ese Tenchi es Oh My God también. O sea, que es un tipo viviendo como con 3 o 4 mujeres. Evangelio. Evangelio. Ay, pero es que Chinji. Chinji, ese sí es un nuco también. Sí. Pero bueno. Ok, Omar San. ¿Qué pasó? Ah, no, Inuyasha ya terminó, ya no la seguimos viendo porque la vimos todas. Todas las que pasaron. Cartoon Network se comió los últimos 5 episodios, pero nuevamente gracias a los grandes poderes de Tico-san. Lo mismo pasó con Escaflone. Escaflone lo empezó a dar Fox, nunca lo terminó de dar, tuvimos que conseguir los episodios legalmente porque tengo todos los DVDs. Bueno, creo que cada quien va a dar ahora una breve despedida. Tico-san, hoy. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Domo, arigato. Se me está. Toyota. Tachuca, tu cara, Tachuca, ¿cómo es? Tengo. Perdón. ¿Cómo se dice? Konbanwa. No, ese es hola. ¿Cómo se dice? Adiós. Sayonara. Sayonara. Sansa, yo no te hará. Por estar en baño. Provechoski. Brito-san. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que este fue un tema que hubiéramos podido hacer 18 capítulos hablando de anime, porque que por cierto casi no se hace por muchas causas. Sí, hasta que me chocaron el carro. Pero muchas gracias a ustedes por oír otro programa más de nosotros. Julio-san. Finalmente, para aquellos que están diciendo ¿y qué pasó? Que no era un podcast de cómics, les prometemos que la siguiente semana volveremos a nuestra misión y visión preestablecidas y les volveremos a poner al día de todo lo que está sucediendo en el mundo de los paquines. Muchas gracias, yo soy Omar Manzán. Omar Manzán. Y les damos, les queremos agradecer por oír nuestro podcast. Si nos ha oído a través del Bad Feed, thank you for downloading our show. Y yo sé que no, eso es lo único que van a entender los que hablan inglés. Va a subir la audiencia. Sí, a toda nuestra audiencia. Todos los canadienses nos van a agradecer. Sí, claro. Tenemos sospechas de que los canadienses que nos bajan es una persona que no puede bajar el show, entonces a cada rato lo repito. Y queremos recordarles de nuevo que por favor nos escriban. Mándenos sus emails a comicgeekos@gmail.com. Visiten también nuestra página web, es comicgeekos.blogspot.com, y ahí también pueden dejar sus comentarios a cada uno de los posts. Recuerden que entre cada episodio nosotros siempre ponemos alguna noticia o alguna cosa interesante en el blog, así que recuerden ir a revisar o suscríbanse al RSS feed de nuestro blog para mantener las noticias más nuevas. Muchas gracias por oír el show y los esperamos la próxima semana. Salud. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.